shed a million tears for you. Tears, tears, and now you're loving someone new. Someday I'm gonna be happy, but I don't know when or just now. Lies, lies, breaking my heart. You think that you're such a smart girl, and I'll believe what you say. Said someday, someday you're gonna be lonely, but you won't find me around. Lies, lies, breaking my heart. Hola gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 487. Como siempre ya sabéis, en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. También nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com y a través de los canales que tenemos abiertos en ivoz.com y archive.org. Empezamos el 487, que contará con la presencia de Manel desde Barcelona, con una celebración del 50 aniversario de la edición del doble LP Nuggets Original Artifacts from the First Psychedelic Era 1965-1968, que se publicó en 1973, lo dicho, un doble LP recopilado por Lenny Kay, periodista musical y dependiente de una tienda de discos, que luego fue conocido por ser el guitarrista del Patti Smith Group. Un disco capital, influencia máxima sobre mucha gente desde que apareció. Y por ejemplo, en mi caso, pues a través del revival carajero de los 80, esa gente como los Factons o los Cynics, por poner los dos ejemplos más grandes, ¿no?, de ese revival garaje, pues mamaron este doble LP de Nuggets con fricción y deleite. La primera canción que hemos escuchado, vamos a escuchar tres de este disco. La primera canción que hemos escuchado es Lies de los Knickerbockers, un single de 1965 de garaje rock de una banda que estuvo en activo del 64 al 70 de New Jersey y que podemos palpar, notar muy claramente la influencia que tuvo en los grupos que integraban el recopilatorio Nuggets, pues de los Reyes del Mambo, los Beatles, que pues aquí es súper clara. Este pelotazo, este Lies de los Knickerbocker, alcanzó el número 20 en listas y ha sido versioneado por gentes como Nancy Sinatra, Lulu, los Heavy Sticks o Linda Ronstadt. Bastante diverso el asunto. Vamos a por otra, de este Nuggets. En este caso van a ser los Leaves, The Leaves, con su Hey Joe, otro single del 65, garaje desde el Valle de San Fernando, California, banda en activo desde el 64 al 67 y del 70 al 71. Y este Hey Joe es la primera versión comercial, podríamos decir, conocida del estándar rock que también versionaron pues tótems como los Bears, los Music Machine, Love, Hendrix, obviamente, etcétera, etcétera. De todas maneras, esta de los Leaves es una de mis versiones favoritas. The Leaves, Hey Joe. Tremenda la versión de The Leaves de este Hey Joe, ese estándar rockero que tanta gente ha versionado. Y nos vamos con la última de este pequeño repaso al originario Nuggets del 73 con The Magic Mushrooms, los champiñones mágicos. Un año después, en el 66, editaron este single que se llama It's a Happening y vamos a disfrutar un poquito de su protopsicodelia garajera desde Filadelfia. The Magic Mushrooms. Thank you. ocean's calling. The world is turning round and round. Zephyr breeze, a mushroom hangs above the ground. Pues con el psicotrónico happening y las cintas al revés de los champiñones mágicos, rematamos el repasín a este 50 aniversario del fantástico doble LP Nuggets. Seguimos con psicodelia, pero nos quedamos aquí. Año pasado, uno de los discos de cabecera, la banda de Madrid Arde, con su disco debut homónimo. Y vamos a escuchar una de las muestras de su lado más puramente psicodélico, con su sitar y todo. El tema que vamos a escuchar en este programa 487 de Rutas es Mejor soñar, Arde. Que volviera Mejor soñar, arde. Qué bueno que es este disco, qué buena que es esta banda. Esperando que no tarde mucho en sacar otro LP tan fantástico como este debut. Y vamos a coger la 2 y vamos a irnos hacia Barcelona junto a Manel. Vamos a hablar del festivaleo, de eso tan propio de estas fechas que surgen como setas por toda la geografía mundial, podríamos decir, ¿no? Y de primeras, antes de hablar con él, pues, ¿cómo empezó todo? Pues con Woodstock, ¿no? Más o menos. Pues vamos a escuchar ese Woodstock de Joni Mitchell, incluido en su disco del año 70, Ladies of the Canyon. Joni Mitchell, ahora venimos con Manel. We Bueno, pues este gusto de Joni Mitchell nos sirve de introducción para empezar a hablar del festivaleo con nuestro querido amigo Manel desde Barcelona. Hola Manel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Dani? Muy bien. ¿Y vosotros? Encantado de estar aquí de nuevo después de un largo tiempo. Sí, ha pasado un ratito, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, aparte del calor, que podemos hablar del tiempo, pero no es cuestión. No. Aquí hemos venido a hablar de rock and roll, básicamente. Ok. Pues, y de festivales, pues nada, vamos a empezar un poquito a hablar de ello. Perfecto, como quieras. Arranca. Bueno, nada, le propuse, cuando Dani me llamó para la colaboración y tal, pues le propuse comentar un libro que acaba de ser editado ahora, del periodista musical catalán Nando Cruz, que se llama Macrofestivales. Que está editado por Ediciones Península. Y, hombre, el bueno de Nando pues se dedica a desmenuzar todo lo que rodea el negocio en que se han convertido estos macroeventos, ¿no? No sé si recordáis que hace unos años, no recuerdo exactamente, creo que fue un poco antes de la pandemia, ya tuvo repercusión Nando con unos artículos que hizo sobre el crecimiento del Primavera Sound, y tuvo bastante polémica en las redes, incluso sí, en la prensa escrita. Pues ha rematado, ¿no?, la polémica con este libro. Pues sí, la verdad que como coincidí con él no hace mucho en una presentación, y me comentaba que, bueno, que cree que ya no le quedan enemigos, que ya los tiene todos en este negocio, ¿no? Todas las grandes promotoras ya le miran con malos ojos, ¿no? Sí, porque la verdad es que, bueno, él defiende que los festivales en un principio, porque él de jovencito, pues cuando empieza el libro, habla de Glastonbury y esos festivales ingleses que él iba de joven, ¿no? Con la enorme emoción y la enorme ilusión que vamos todos al principio, ¿no? Sí. Y que entonces, pues él argumenta que eran festivales para amantes de la música, ¿no? Y que ahora se han convertido prácticamente en todo lo contrario, en el que la música prácticamente no tiene importancia, pero no es lo principal, y que son un monstruo generador de dinero, únicamente generador de dinero. Y todas las condiciones en las que se orienta el macrofestival es para sacarte toda la pasta que puedan. Sí, es una, ahora los festivales ahora mismo son como una ramificación más del negocio hotelero turístico veraniego. Sin sí, más tío, es que aparte es un flip, ¿eh? Porque también habla de esto Nando, ¿no? Y yo he estado mirando para tener datos ahora cuando habláramos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que, por ejemplo, en la Asociación de Promotores Musicales te dice que el año 2022, que teóricamente pues ya era el final de la pandemia y la recuperación total, ¿vale? Sí. Pues en España se facturaron 450 millones de euros en entradas. Pero claro, alucina, es que más del 60% de ese importe eran entradas de festivales. Joder. Con lo cual, imagínate cómo se quedan las giras de sala, ¿no? Y luego otro dato que me ha flipado muchísimo, tío, es que se calcula que con una programación regular en España hay unas 300 salas más o menos de conciertos, ¿vale? Uh-huh. La mayoría, más de un 70%, son discotecas o salas de fiestas que no tienen los conciertos como actividad principal, pero bueno, van uh-huh. programando, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántos festivales hay, tío? Yo es que me he quedado flipado. ¿Cuántos dirías? Mil. Más de 1.200, tío. De sí, uno u sí. otro formato, ¿eh? De un día, de dos sí, días, de tres días, más pequeños, menos pequeños, pero tío, es que es una barbaridad, sí, tío. Sí, no, o sea, cualquier ayuntamiento te monta un festival tranquilamente, vamos. Exactamente, tío, cualquier... A ver, que los hay que son sin ánimo de lucro y organizados por colectivos sociales y tal, evidentemente, ¿no? No, hay de pero todo, claro, por supuesto. Pero claro, eso es la inmensa minoría, todo el resto están hechos para ganar dinero, ¿no? Sí, sí. La cuestión es que de todo este mare magnum de festivales, es curioso porque lo que dice, igual que Nando Cruz decía que Glastonbury cuando iba al principio era un festival de melómanos, ¿no? Ahora mismo ya en ese plan, desde mi punto de vista, hay muy pocos, ya son contados con el dedo de la mano, eso sí, muy selectos, pero muy poquito. Se está reduciendo la melomanía en un festival a niveles prácticamente anecdóticos, ¿no? Sí, yo creo que hay muy poquitos ya que estén orientados para menores, y yo diría que la mayoría de los que están así orientados un poquito al público melómano con cierta comodidad, diría que la mayoría son los de blues. Ajá. Los de género, ¿no? Dijéramos de blues, sí, o de soul, o de country, o incluso de country, como Huercasa, ¿no? Que es un festival pequeñito, sí, o de punk, ¿no? Como ahora, sí, por ejemplo, hacen en nada en Arrasate un festival, aparte que de con aforo reducido y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, a partir de ahí, a la que ya das el salto, tío, Azkena podríamos poner como el último que todavía va dirigido a un determinado tipo de público, siendo un festival ya mediano, dijéramos, ¿no? Sí. El resto ya les da igual, tío. Bueno, sí, es que sí, incluso el Glastonbury que habla Nando, o esos grandes festivales ingleses, ahora ya son un batiburrillo de bandas de diferentes estilos y condiciones, y lo único que mola es sacar el dinero como sí, como objetivo principal, ¿no? Sacar el dinero y el público ir allá a ponerse fino, básicamente. Claro, es que aparte es otra de las cosas que es muy curiosa del libro de Nando, es como la prensa, el motor promocional de las promotoras de festivales grandes, ¿no? Y ayudados por los spots de los patrocinadores y tal. O sea, te venden la experiencia festival como algo, como un paraíso, tío, ¿no? Como que durante 3 días vas a estar, o 4, vas a estar en un paraíso en el que solo vas a disfrutar y tal, y las imágenes son todo de gente sonriendo, de puestas de sol y tal. Claro, los que hemos ido a festivales sabes perfectamente que eso es mentira, tío. Que vas a hacer un montón de cola para todo, que vas a pagar un pastizal por una caña de cerveza, que los baños van a estar hechos un cisco, que para comprarte un bocata estás 3 horas... Y que luego pero a lo claro, mejor no ni bocata. Exacto, pero claro, el público, sobre todo más joven, creo yo, hostia, tío, se lo ha tragado y así estamos, tío, que ahora parece que la única manera de consumir música son los macrofestivales, tío. Pero esto yo creo que va a haber un burbujazo tarde o temprano que va a ser, porque te vas a cagar, vamos, directamente, o sea, yo creo que esto está condenado a muerte tarde o temprano. Yo también lo pienso, Dani, tío, pero el problema es que ya hace tiempo que se va diciendo, hostia, esto va a petar, y cada verano hay más festivales, tío, o sea, es una pasada, ¿no? Pero bueno, incluso yo lo comento siempre como anécdota, perdona que te corte, sí, sí, pero que me parece muy importante, ¿no? Yo tengo un amigo, muy amigo mío de hace muchos años, que él tenía una promotora de conciertos pequeña. Poco a poco se hizo más grande a base de mucho esfuerzo, y la verdad que se le ocurrió él solo, y empezó a hacer conciertos ya de un formato más grande, ¿no? Y cuando el boom de los festivales, pues él era uno de los que pues colocaba bandas de las que él tenía en el roster en ciertos festivales, ¿no? Y un día, hablando del tema, te estoy hablando de hace 15 o 20 años, cuando él empezó a vender alguna de estos a los festivales, y me dijo, los festivales mataron el circuito de salas. Yo siempre que nos vemos se lo recuerdo, digo, tío, qué cabrón, qué razón tenías, tío, no, ¿sabes? Sí. No lo han acabado de matar, pero es verdad que le han afectado muchísimo. Se están tocar de muerte, sí. Joder, lo han afectado muchísimo, aparte de ya el agravio que es que una sala sea una iniciativa privada, ¿no? Que la monte una persona privada y no tiene ninguna ayuda, al revés, el ayuntamiento la putea con 1000 inspecciones, con el sonido, con no sé qué. Joder, y los festivales tienen una inyección de dinero público. Ya ves. Que, bueno, que no hace falta alimentarla, es alucinante, tío. Con la excusa de que revierte en la ciudad, ¿sabes? No, es que viene gente a los hoteles, que viene gente a los restaurantes ya, pero realmente ese retorno va a toda la ciudad o solo a una parte ya, concreta ya de la ciudad, ¿no? Pues como siempre, o sea, si se centraliza el business, pues se lo llevan 3. Claro, tío, claro. Vamos a ser un poco positivos y vamos a hablar de aquellos festivales, o por lo menos tu opinión, aquellos sí, festivales que sí que merecen la pena, que sí que hay que apoyar, que sí que hay que estar en ellos. Dame 2 o 3 nombres. Pues mira, yo creo que los festivales que todavía están dirigidos a un público que le gusta la música y que no se deja llevar por otras tonterías. Yo creo que, por ejemplo, el Huercasa que has dicho es un ejemplo de ello, ¿no? Es un festival pequeñito con un solo escenario. Yo estuve en la edición en que tocó Steve Harley y John Hyatt. Yo también. Y hostia, me parece un festival cómodo, tío, con un buen trato al público. Sí, sí. con unos precios relativamente decentes, no sé ahora porque eso ya hace unos años, sí. Y en el que, hostia, el cartel intenta ser pues lo que venden, un festival de country, ¿no? Otro sería, por ejemplo, hostia, pues no sé, el Blues Cazorla, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un festival de blues que aparte se ha abierto a... ha ido creciendo poco a poco con mucha coherencia, ¿no? Y se ha abierto ya a bandas que no son estrictamente de blues, ya han metido soul, han metido rock setentero, como este año, por ejemplo, que tocan Dick Wolf, y en el que yo no he podido estar, pero todo el mundo que ha ido, amigos nuestros comunes que tenemos que han ido, nuestro amigo sí. Luisito de Segovia, dice que es un festival muy muy agradable, y a pesar del calor de Jaén, ¿no?, en verano, pero que, hostia, que, eso, que está muy bien, que hay muchos conciertos gratuitos durante todo el día en el pueblo... y tal, y luego pues como rock defendería pues el Askena, porque creo que de momento todavía se le puede defender, a pesar de que tiene tics como los precios, como el no poder entrar y salir con comida y bebida, como el tal, tiene tics que lo van acercando a un festival ya... Lo defendería por la programación, por la coherencia en la programación, más que otra cosa. Exacto, estaría rozando el larguero si habláramos de fútbol, ¿sabes? Yo añado a uno que está hace poco, que se llama Beach Riot Festival en Benidorm, dedicado al punk. Hostia, no. También. Ah, vale, el Beach Riot, ¿no? Sí, vale. Los grupos los ven, no hay solapes, muy agradable, la gente muy bien, no... los precios también asequibles y dignos. Sí. También muy interesante, también... Sí, porque aparte de los solapas es otra historia, tío, porque, bueno, este año, por ejemplo, en el Primavera Sound, por ejemplo, cuando anunciaron el cartel, ¿vale? Pues yo qué sé, claro, pum, Rosalía, ¿no? Y yo tengo un amigo que sus dos hijas pequeñas, bueno, pequeñas, tienen 7-8 años, y pues son súper fans de Rosalía, ¿no? Y claro, evidentemente en esa edad no pagan en los festivales, ¿no? Pues él compró el abono con su mujer y dijo, bueno, pues nos vamos a ir, veremos los cuatro conciertos que nos gustan, y el día de Rosalía pues nos vamos con las niñas. Uh-huh. ¿Sabes cuál es la movida, no? Que le pusieron Rosalía a las 2:30 de la mañana a tocar. Hostia. Entonces, claro, yo cuando vi el cartel le dije, no, bueno, tío, yo creo que aguantarán porque les gusta tanto. Sí. Y bueno, al día después de Rosalía me envió un WhatsApp y me dijo, tío, dice ni media hora, estaban muertas. Bueno, eso es otro tema, el de los horarios, ¿no? De sí, que, hostia, ¿cómo puedes empezar concierto a las 3 de la mañana, no? Sí, es un poco... Entonces, claro, Nando en el libro argumenta que el tema es que tú estés el máximo tiempo posible en el recinto, uh-huh, para que te gastes la máxima pasta posible. Sí, a ver. Entonces, que por eso te ponen un grupo a las 5, otro a las 8 y otro a las 2, más o menos puntero, para que la gente no se pueda ir, ¿no? Bueno, ¿recuerda el nombre, antes de despedirnos, recuerda el nombre del libro de Nando? Sí, sí, el libro se llama Macrofestivales. Sí. Macrofestivales, y está recién editado, la edita Tienes Península, y bueno, yo creo que se encuentra en todas partes. Y la verdad que, hostia, yo lo recomiendo, porque desgrana cositas de la organización de los festivales, de cómo afectan a cómo la exclusividad de las bandas. Hostia, para todo que le mueve un poquito al negocio de la música, tío, yo creo que le va a entretener mucho. Aparte, es un libro que se lee muy fácilmente, con una escritura muy simple, muy sencilla y muy efectiva. Y creo que es interesante para la gente que nos gusta este tema, para saber cómo funcionan las vísceras, ¿no?, de estos macroeventos. ¿Cómo va el business? Pues nada, queda dicho. Ahí está ese libro de Nando Cruz, Macrofestivales, para leer con ganas. Y perfecto. Nada, Manel, vamos a despedirnos de ti. Como siempre, pues muchas gracias por estar ahí. Nada, un placer estar con vosotros, un placer estar con vosotros. Y nos vamos con Jeff Rosenstock y su Festival Song de su disco Worry del 2016. ¿Vale? A propuesta tuya, como no. venga, tío. Nos vemos en otra, o nos hablamos. Sí, tío, ya nos vamos hablando. Un gran abrazo, tío. Venga, igualmente para ti, Manel. Hasta luego. Hasta luego. beginners, watch our denim jackets, and we wonder what just happened when the world becomes Manhattan, where the banks of the apartments just surrender them a bit. And oh, who would it be a friend? Has escuchado Festival Sound de Jeff Rosenstock y esto es Rutas Enemigas número 487 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Una canción seleccionada por Manel vía A2, al que reiteramos otra vez las gracias por estar siempre al quite de Rutas Enemigas. Seguimos. Vamos ahora con una banda que ya hemos escuchado, un disco que ya hemos escuchado, los daneses Power Solo, con su disco Jambalaya Extra Spicy de mayo de este 2023. Uno para mí de los discos de lo que llevamos de año. Sobre todo por marcarse un disco de garaje punk, rhythm and blues, rock and roll, variado y nada topicazo, como dije la otra vez. La canción que vamos a escuchar en esta ocasión de Power Solo se llama Get Back OTG. Shoot, we got the same. Ahí estaban, Power Solo con Get Back OTG. Vamos a encarar la recta final del programa de este 487 con Delicatessen, pero Delicatessen. La primera, desde Perú, la banda We All Together, Beatlemaníacos de Pro, ellos, sobre todo de la última época de los Beatles y además con querencia por el señor Paul McCartney. La verdad es que las canciones son fantásticas. Lo vais a poder. Canciones, podríamos decir, del fin de una época, ¿no? De la época hippie, sesentera y tal. En el año 73, eso sí. Ya sabéis que siempre, pues un poquito de retraso se ha llevado siempre en los países latinos, ¿no? Con respecto a estos temas. El disco es del 73, pero Muster lo ha reeditado en mayo de este 23. El disco se llama 2, en romano, ¿vale? Y la canción que vamos a escuchar de We All Together se llama Silly Roadman. Después de escuchar a We All Together desde Perú, nos vamos corriendo con el nuevo disco, el último, el cuarto LP de mayo de este año, de los hermanos Daddario, de Long Island, New York City, de Lemon Twigs, que se llama Everything Harmony. Pues ya te digo, los virtuosos niños prodigios, ya no tanto niños, del glam rock, del nuevo glam rock. Pero lo suyo va más allá, con unas canciones fantásticas, plenas de estupendas melodías atemporales y que juguetean con el soft rock, el power pop o los musicales de Broadway incluido. La canción que vamos a escuchar de The Lemon Twigs de este último disco se llama What You Were Doing. How can you do what you do? Señoras y señores, los hermanos Daddario, de Lemon Twix. Y antes de presentar la última canción de este programa 487 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Maina Granada y Radio Prana Asturias, pues dos anuncios. Por una parte, La Divergente, nuestro lugar de cabecera aquí en Toledo, pues ha abierto un crowdfunding en goteo.org para poder afrontar retos presentes y futuros con apoyo de la comunidad, a la que ha estado ofreciendo pues conciertos, recitales, obras de teatro, de todo, un montón de cultura comunitaria libre y abierta. Pues ahí está, si queréis colaborar con La Divergente en Goteo podéis hacerlo. Y por otra parte, Rutas Enemigas estará presente en la fiesta de segundo aniversario del bar restaurante cervecero por antonomasia de aquí del polígono de Toledo, El Utopía, este sábado 1 de julio a partir de las 11:30 o así, pues estaré pinchando unos temitas fresquitos ahí en el bar para solaz y deleite del respetable. Vamos con la última. Se trata del último, el adelanto del último disco de los Teenage Fan Club, que saldrá en septiembre, su número 12, ahí en nada, que se llamará Nothing Lasts Forever. Y los escoceses, pues como ya sabéis, están ya sin Love, solo están Blake y McKinley, pero bueno, siguen teniendo mucha clase, no tanta, pero todavía, obviamente, con esos dos, pues la siguen teniendo. La canción que vamos a escuchar, una canción que trata sobre avanzar y no vivir en el pasado, una cosa que deberíamos aplicarnos un poquito tal como está el panorama, se llama Foreign Land. Ellos son los Teenage Fan Club. Esto ha sido Rutas Enemigas número 487 y yo, Dani, os digo hasta la semana que viene. Best you